1, 2, 3, prueba de grabación para podcast. Estamos en el podcast test. Estamos de fondo escuchando a Dios Chica con el tema Call Me. Hemos vuelto. Estamos realizando pruebas en todas las páginas. Para empezar, estamos en el weblog. Colocamos unos textos y una foto para chequear el sistema de manejo del WordPress. Realmente uno no maneja WordPress, pero ha tenido que ingeniárselas para sacar algo decente. Se ve bien, en todo caso. También hicimos algunas pruebas con el Bblog, con WordPress, y se salió bien. Eso está bueno. Y ahora estamos haciendo una prueba de sonido con el podcast. Queremos colocar este test en el servidor y probar la bajada y ver cómo se escucha. Sobre todo la fusión con el tema de fondo de Yoshika, que está bueno. Creo que lo voy a dejar en el futuro programa en general. Será como el tema ambiente. Pero se escucha bien. Estamos usando el Sound Studio para editar todo esto. Descubrimos el cómo bajar el sonido y cómo subirlo en un tema y en el otro no. Está re bueno este software. Es un demo que bajamos. Y ya tenemos la mano, ya sabemos cómo. Y vamos a terminar esta conversación y esta prueba de sonido de voz con el tema completo. Así que puedo hacer cualquier estupidez. Bla bla bla bla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquier tontera de voz para que podamos escuchar algo esta noche. Para ti, nena. Este es Winter Mute, que ha vuelto a un medio que le parece interesante, que es la voz. Tirar algunos comentarios. Vamos a hablar de Mac, de cibercultura, libros, de todo en general, pero focalizado a lo que es la plataforma Macintosh. Por si no se han dado cuenta, soy usuario de Macintosh. Así que se solicita a toda la gente que, por favor, si van a hacer críticas, que sean constructivas. No me salgan con la tontera de que esto, otro. No, critiquen, pero bien. O sea, si no tienes nada que hacer más que criticar, hazlo tú o haz algo tú para ver cómo te sale. A mí me aburre la gente que critica y al final no hace lo que tiene que hacer. La otra me dijeron que la crítica era buena, porque así se mejoraban las cosas. Claro, pero la crítica constructiva. No sé si existe una crítica constructiva, pero la crítica que te hace entender que el que te critica sabe de lo que habla. Entonces, si alguien va a tirar mala onda, ya sabes dónde guardártela. Y bienvenida a toda la buena vibra y a toda la gente que quiera escuchar. Y espero que los programas, cuando empecemos a sacarlos, duren mucho. Van a ser un programa semanal con música, comentarios, risas, rumores. Vamos a empezar en diciembre. Sí, el 12 de diciembre vamos a empezar con todo esto. Porque, como sabrán, cuando uno no tiene nada que hacer, hay que ponerse a hacer cosas. Finaliza el test de sonido. ¡Chao! ¡Hasta mañana!